make the same mistake this time. We are the children, the last generation. We are the ones they left. Bueno, ya la gente de Fake Devotion está con nosotros en exclusiva. Hoy sábado 16 de octubre de 2010, los privilegiados teloneros de Sonata Ártica, el próximo miércoles 20 de octubre en el anfiteatro del Centro Comercial Sambil de Caracas. Una banda joven, una banda nueva, talento nacional, con influencias muy recientes del metal americano y del metal británico, como en el caso de Iron Maiden. Conmigo está el amigo Miguel Hernández, guitarrista de la banda. ¿Cómo te va, Miguel? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Me va bien? ¿Y a ti? Muy bien. Cuéntanos de la banda, cuéntanos de cuándo se reunió Fake Devotion, quiénes las integran, sus influencias, qué los motivó a llegar a comenzar en este mundo del metal. Bueno, la banda Fake Devotion, sus inicios son a partir a mediados del año 2009. La conforman Ashley Hernández a la voz, Daniel Saturno al bajo, Daniel Tom a la batería y Miguel Hernández, o sea, yo finalmente a la guitarra. Y bueno, esto nos motivó a hacer esto porque desde hace tiempo que somos músicos y queríamos tener una banda donde pudiéramos tocar y expresar las grandes bandas que nos gustan, como Iron Maiden, Paramore, Avenged Sevenfold, Metallica, básicamente las bandas metalcore americana y heavy metal tradicional, tanto como americanas y británicas también. Miguel, cuéntanos de los futuros proyectos, si ya tienen planeado grabar algo con la gente de Fake Devotion. Bueno, fíjate, mira, nos encontramos terminando de grabar lo que será nuestro primer EP de estudio, o sea, nuestro primer material de corta duración, que esperamos que esté listo para finales de este año o principios del año 2011. ¿Cuántos temas va a contener? ¿Cuál va a ser la influencia, el contenido que tendrá este trabajo? ¿Sus letras, a qué se orientan? Bueno, el contenido de las letras es bastante variado en realidad. Muchos temas de las letras tratan sobre temas sociales o contemporáneos, mejor dicho, si se puede decir de alguna manera. De los temas que vamos a tocar en el concierto se incluirán dos para lo que será el EP. Y bueno, seguirá la misma línea de composición y de influencias que tenemos nosotros, como anteriormente te dije. Perfecto. ¿Su primer demo se titula? El título aún está por confirmarse. ¿Y el primer tema promocional, el single? Walking Blindfold. Ok, ¿de qué trata este tema? Este tema trata sobre cómo hay gente que ha podido desperdiciar su vida y no se ha dado cuenta de lo mucho que se puede hacer y cuando llegas a un tiempo determinado ya es demasiado tarde para recuperar. Bueno, bastante profundo. Y bueno, finalmente, ¿cómo se sienten ahora el miércoles que conocerán a la gente de Sonata Ártica y que se darán a conocer en la movida underground venezolana? Bueno, mira, de verdad es un orgullo representar a Venezuela en un escenario y compartir con Sonata Ártica este concierto. De verdad creo que es una gran oportunidad y quiero agradecer a la productora Control Show Production por darnos la oportunidad. Y bueno, la verdad estamos ensayado bastante, hemos preparado bastante para el concierto y bueno, esperamos dar un buen show para lo que será el próximo miércoles. Bueno, Miguel, un placer para todos. El mío también. A todos los radioescuchas de Valencia, conocerlos. Y bueno, a continuación vamos a escuchar a Fake Devotion. Eso fue la gente de Fake Devotion de Caracas, una banda muy joven y que tiene un futuro bastante alentador. Y bueno, qué mejor manera que comenzando compartiendo tarimas con una banda de la talla de Sonata Ártica de Finlandia. Les recuerdo los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. el correo menosligera@uce.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. El servidor de podcast también, lamusicamenosligera.blip.tv. Un servidor que próximamente lo vamos a actualizar, vamos a colocar algunas animaciones y vamos a sacarle provecho a este servicio. Sonata Ártica también se caracteriza por grandes versiones, una notable creatividad al versionar no solo temas clásicos del metal, sino también clásicos del pop de los 80. Vamos a escuchar dos temas consecutivos, dos versiones, una de una banda reconocidísima del metal progresivo australiano Vanishing Point, Two Minds, One Soul, y a continuación The Wind Beneath My Wings, nada más y nada menos que The Beth Midler. Así que escuchemos estos dos temas de manera consecutiva. Sonata Ártica el próximo miércoles. Are denied. I hide today to welcome night, just to get. It must have been cold there in my shadow. Es la última parte de la música menos ligera por el día de hoy, sábado 16 de octubre de 2010. Programa especial dedicado a Sonata Ártica, quienes se estará presentando junto a Fake Devotion de Caracas el próximo miércoles 20 de octubre en el anfiteatro del Centro Comercial Sambil de la ciudad de Caracas. escuchamos dos versiones, Two Minds, One Soul de Vanishing Point y The Wind Beneath My Wings de Bette Midler. Temprano habíamos escuchado a We Don't Need Another Hero de Tina Turner, versionado por Northern Kings, un proyecto muy relacionado con Sonata Ártica. Y vamos a terminar el programa de hoy con dos versiones más de Sonata Ártica, quizás las más reconocidas en la historia. Antes, agradecer a todos los que nos han escuchado en los últimos tiempos, por supuesto, y por aceptar nuestro programa. Gracias al amigo Ricardo Calabrese en los controles, gracias a nuestros colaboradores. Se despide de ustedes Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Así que antes de terminar, los temas que vienen a continuación: Fade to Black, original de Metallica, y Still Loving You, original de Scorpions. Así que nos escucharemos la próxima semana y nos veremos el miércoles en Sonata Arte. Thank you. yesterday seems as though it never existed. Death greets me warm. Now I will have to say Fight! still loving you.